hermoso, sublime, maravilloso es mi Dios. Grande y poderoso es mi Dios, sublime, maravilloso es Jesús. Grande y poderoso, sublime, maravilloso es Jesús. Él es Rey de Reyes, el Señor del Universo, es mi Dios, es mi Jesús. Grande y poderoso es mi Dios, sublime, maravilloso es Jesús. Grande y poderoso, sublime, maravilloso es mi Dios. Toda rodilla doblará ante su majestad. Maravilloso es